descansar a las 10 tu cuerpo de mujer. Una vez más, hoy va a ser la noche de mi mujer. Hoy va a ser la noche de mi mujer. Noche de que te hablé, una tertulia nocturna de la Asociación de Vecinos Los Pinos desde Adelfas y para el resto del planeta. Bueno, vamos a ir empezando, vamos a contar de qué va a ir esto. Hoy, como es el programa piloto, pues la primera parte, aparte de esa fabulosa entrada que ha hecho el Oscar, es presentarnos. Aquí a los mandos, el Rafa, todo un viejo lobo de radio. Y luego el Rafa está haciendo que esto sea posible y nosotros vamos a hacer que sea prácticamente imposible. Y para ello está Pilar, vecina del barrio y vieja loba de mar también de... ¡Uy, vieja loba! De aquí del barrio, de la Asociación de Vecinos, etcétera. Buenas noches. ¿Puedes saludar? Soy Pilar, buenas noches. Y Ciar, que está de los nervios también y que nos va, bueno, pues también nos va a deleitar con su voz. Buenas noches, pensaba disimular lo de los nervios, pero bueno. Bueno, demasiado tarde. No se nota mucho. DJ Tarakumai. Buenas noches, radio oyentes. Y bueno, y a Oscar, que ya le habéis oído la entrada. Buenas noches. Mira, justo hemos parado con la en toda la ovación. Bueno, pues ni tan mal. La tertulia nocturna de la noche de que te hablé va a constar de dos partes, fundamentalmente. Una, que va a ser el News Leches, que vamos a comentar algunos temitas del barrio, así, algunas cosas de actualidad del barrio. Y luego, pues, un poquito de musiquita, que vamos a ir intercalando con los temas. Y luego, pues, temas de actualidad que nos vengan gana poner aún más de actualidad. Bueno, el tren se pone en marcha y con él, bueno, me decía Guille, tú no te has autopresentado, ¿verdad? Bueno, yo soy Nacho. Y voy a hacer un poco, tratar de hacer de hilo conductor, me han dicho que tengo que hacer, maestro casi nada. De ceremonia. Y pues vamos a empezar con el News Leches, si os parece, ¿no? Venga. Ok. Pues el News Leches es una cosa que hace Iciar. Que ella sola, además. Ella sola, puede ser, es muy posible. No, me van a matar. Y que es un resumen de, pues, de algunas de las cosas que pasan en el barrio y que de la Asociación de Vecinos recogemos. Y una de ellas es, por ejemplo, que se da luz verde a la segunda fase de la remodelación de las Californias. En la primera fase de la remodelación de las Californias, como podéis ver, los que paséis por la California, fue derribarlas. ¿No? O sea, convertir lo que era una especie de pueblito en una especie de solar. O escombrera también. Y ahora ya van a hacer la segunda fase, que es construir unos edificios bastante tochos y convertir la escombrera en calles, que es el mal menor que reivindicamos. Porque, bueno, ¿qué os parece esto? Bueno, pues yo creo que ya tocaba, ya era hora, porque la fase escombrera ha pasado por, a su vez, por diferentes fases. Y hemos pasado por la fase primero todo vallado, luego pasamos por la fase nos roban las vallas para convertirlas en chatarra. Y ahí pasamos a la fase de los aparcamientos ilegales, ¿no? Todos esos solares se convirtieron en el parking de vecinos y usuarios de la zona y al final lo que convirtieron fueron los accesos, porque tampoco se pueden llamar calles, lo convirtieron los accesos en auténticos barrizales, impantanales, impracticables. Y ahí es donde intervenimos la asociación para solicitar que se hiciera la urbanización de manera definitiva y poder convertir en practicable por lo menos los accesos de la gente que vive por aquí. Venga, opiniones, sugerencias. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis de todo esto? Pues nada, que yo a través del tiempo, de tanto tiempo, pues parece que antiguamente se atascaba el colector y nos inundábamos. Esas inundaciones que salen ahora tan horrorosas por ahí, pues se pasaban aquí en el barrio. Y los postes de la luz que se caían y los barrizales y todo eso. Y resulta que a través de todos estos años van surgiendo las mismas cosas. Estamos con unos pisos carísimos y que estamos igual, con las calles hechas polvo, que el alumbrado, o sea, que es lo mismo, que siempre hay cosas que hacer. Yo me quiero jubilar, pero no puedo. Joder, el otro día, viendo el reportaje del periódico del ABC, que me parece que era de 1923, una cosa así, ¿no? O antes, 1906. Todavía. 1906. Y salía en una entrevista a unos vecinos de las Californias y decía uno que no estábamos en el barrio, pero que, entre otras cosas, no había centro de salud y que las calles estaban hechas un asco. Digo, mira, 1906, 2014 y tampoco es que, todavía no hemos conseguido. Lo del centro de salud parece que se nos está atascando un poco. Yo más que opinar, tengo una pregunta, porque cuando preguntamos qué iba a pasar ahora con la luz verde de la segunda fase, nos mandaron un plano, que es una especie de triángulo lleno de colorines, y yo no sé si alguno lo entendéis, no sé si van a poner un parque, no se sabe qué van a hacer, porque parece como que es un gran proyecto y a lo mejor no es nada, es un aparcamiento, son tres arbustos. Un parque temático. Sí. Se supone que ahí va, según el plan general, va una zona verde, que es lo que nosotros hemos reivindicado como Plaza de las Californias, que habíamos pedido en el pleno del ayuntamiento además que se llamara así. La Plaza de las Californias, que es lo que estaría enfrente justo donde estaba la casa de Pepe, o sea, de Francisco, que le llamaban Pepito antes, por eso le llamamos Pepe y no Paco, Francisco. Francisco. Pues donde estaba su casa, ahí va a ser una plaza. Y esa plaza a la que pedimos la asociación que la llamaran Plaza de las Californias, para tener un poco. Y ahí va a haber una plaza, todo lo que es toda esa parte, lo que está ahora con unos pivotes verdes así rodeado, eso es una plaza. Luego estaría la calle y luego estaría una zona verde y un edificio de viviendas que todavía no está hecho. Eso es un poco el proyecto que hay. Yo como vecino así más joven y que el recuerdo que tiene de las primeras Californias pues está como un poco lejano, ¿no? De ese barrio que comentaba Pilar, de Casitas Bajas o Bayona, no sé quién lo ha dicho. Eso lo tengo un poco lejano, entonces yo lo que he conocido es más pues estos mamotretos de edificios y con lo que comentamos, ¿no? Que entre medias hay pues nada, pues barro, tierra, aparcamientos que ahora se han quitado. Y bueno, con respecto a esto de dar la luz verde, ¿no? Hay un vecino que se ha puesto en contacto con nosotros y que se llama César y que va a hacer un poco una cosa que parece así muy... O sea, que se da por sentado muchas veces, ¿no? Que es dar un poco el seguimiento de cómo la zona esta se va a ser, cómo de accesible va a ser, ¿no? Si hay barreras que impiden el paso de las personas, lo que comentaba Pilar, que es un barrizal, de que no... Pues todas estas pequeñas cosas que al final es la gente que lo usa el día a día la que más sentido tiene que esté detrás de ello, ¿no? O sea, que se debería hacer, pero... Eso quizás sea importante porque... César, nuestro vecino, es un vecino que es discapacitado, utiliza silla de ruedas y muchas veces las personas que no tenemos esa discapacidad pues no nos damos cuenta de esas barreras que existen, ¿no? Y él mismamente nos contaba como en la calle de Barrilero avanzar en silla de ruedas por la acera era realmente complicado por la propia altura, por la existencia de coches que a veces dificulta. Entonces, coño, pues estar viviendo en tu casa y no poder ir a otra zona del barrio en condiciones, pues tiene narices, ¿no? Y entonces yo creo que es una oportunidad inmejorable el tratar, ya que se está remodelando esta zona del barrio, empezar a trabajar los temas de accesibilidad y tratar de intervenir en el propio proyecto, asegurarnos que esas calles, esa plaza que probablemente construyamos sea accesible para las personas discapacitadas y ya de paso podemos empezar a trabajar estas cuestiones en el barrio. A mí me parece interesante. Oye, y creo que tiene bastante buen enlace con esto, digo, porque nos enrollamos con un tema. Joder, esto va... Pero nos podemos tirar hora y media solo para New Leches y luego tenemos muchos temas de actualidad que destripar aquí sobre la mesa. Pero lo que sí, con lo que sí enlaza esto bastante bien, también por la zona en la que está y por la historia un poco de la iniciativa, es la cuestión del huerto, el proyecto del huerto, que como sabéis hay un huerto comunitario en el barrio que lleva ya 3 años, ¿no, Guille? Pues empezó en abril de 2010, o sea que ya llevamos 4 años y medio más o menos, o sea, ya tenemos un recorrido. Y sí, bueno, ahora estamos, se aprobó el 30 de septiembre y salió en el pliego del BOCAM del 22 de octubre, pues que hay 17 parcelas que están en zona verde que el ayuntamiento saca para que asociaciones concursen para que esa zona se transforme en un huerto comunitario, ¿no? Y bueno, pues una de las zonas que sea una de las parcelas que se ha aprobado que se acepte para ese pliego es una que está pues aquí enfrente justo de donde tenemos el huerto ahora, que está pegando a las vías del tren que van desde Atocha hasta Méndez Álvaro, pues entre medias de uno de estas supermoles que comentábamos que había antes, un barrizal que se utilizaba de aparcamiento y una zona de servicios del personal de limpieza del ayuntamiento, pues ahí hay una parcela que ha salido a concurso de mil metros y que, bueno, pues estamos ahí pendientes de sacar el proyecto y pues empezar un nuevo huerto urbano allí, ¿no? Una cosa, simplemente un matiz para lo de la localización. Está en la calle, sería en la calle Luis Pedro, justo antes de llegar al cantón de limpieza. Sería esa parcelita que hay, correcto, sí, que hay vacía. Oye, Guille, yo tengo una pregunta con el huerto y con la regularización de los huertos. ¿Qué es lo que sucede con el agua? Porque yo lo que tengo entendido es que en un principio, en la negociación, el ayuntamiento se comprometía a hacerse cargo del agua, por lo menos una cantidad que asegurara el funcionamiento de los huertos a lo largo del año. Y luego, al parecer, cuando ha aparecido la licitación, el presupuesto del agua no aparecía por ningún sitio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo está la cuestión? ¿Tenéis previsto hacer algo la gente de la red de huertos para afrontar este problema? ¿Cómo está la cosa? Pues, como bien comentas, cuando se tuvieron las negociaciones con la gente, con los técnicos y la gente del ayuntamiento, pues el agua era una de las cosas que estaban dentro del pliego de condiciones, que nos iban a dar una serie de litros por metro cuadrado y año para asegurar un riego eficiente, o sea que nosotros somos los primeros interesados en utilizar el agua de manera eficiente. Y si hubiera un exceso, nos comprometíamos a hacernos cargo de eso, pero al final en el pliego que salió, pues no, esta cosa del agua pues estaba omitida totalmente y pues se supone que ahora todas las asociaciones que quieran concurrir a este concurso pues tendrán que apañárselas para gestionar el agua. Entonces, pues ahora estamos otra vez pues metiendo presión desde la red de huertos, desde todo el espacio de gente que está metido en los huertos urbanos comunitarios, porque entendemos que es que un huerto sin agua, o sea, podemos cultivar, no sé, cosas de secano, pero el huerto... Alzos, y trigo. Y cereales, claro, sí, hacer un gran huerto de secano, pero no sé, que estamos ahí pues peleándolo, ¿no? Que parecía que era como algo que ya estaba un poco dado por sentado, pero una nueva pelea. Bueno, de todas formas, el otro día el concejal de Medio Ambiente salió diciendo públicamente que sí, que lo del agua... que el acuerdo que habían llegado con la comisión que había estado negociando de la red de huertos y de la FRAM y todo esto, que el acuerdo se mantenía, o sea, que iban a pagar como un consumo básico y eso sí iba a mantener y estaban buscando la fórmula para hacerlo. Sí, bueno, había habido un problema ahí, según lo contaban, de pues partidas presupuestarias, que como tienen que hacer también la cometida ahora de las obras, la cometida de agua, las vallas, todo el acondicionamiento de las parcelas, pues que no podían hacer esas dos partidas presupuestarias a la vez. Bueno, que esperemos que al final consigamos que el tema del agua salga adelante y nos paguen un riego eficiente y así pues si es que al final esto es para uso y disfrute de los vecinos, ¿no? Cuanto mejor y más bonito sea el huerto porque tengamos más agua, pues mejor para todo. Y Guille, ¿las obras del huerto en qué van a consistir exactamente? ¿Qué es lo que se va a hacer en el nuevo huerto? Pues bueno, los que conocéis el huerto que tenemos ahora, que está sobre una escombrera, pues la tierra digamos que no es la mejor para hacer un cultivo de hortalizas, pues muy eficiente. Los tomates riquísimos. No, los tomates salen riquísimos, pero no será por la tierra. Son clase escombro, es una... sí. Es un nuevo tipo de escombro. Y entonces, pues las obras de las obras que se van a llevar a cabo, además es mañana, puede que empiecen las obras, son básicamente para acondicionar la parcela, que está como un poco en caída, para que haya como tres terracitas, que sea más fácil el cultivo de las plantas en las parcelas. Y luego, claro, eso, como bien habéis comentado, que era antes un aparcamiento, pues está todo, pues digamos, compactado. El suelo está compactado y ahí, para acabar, pues necesitamos auténticos forzudos. Y pues bueno, pues nos van a poner tierra buena también, nos van a poner una casetilla para guardar las herramientas, que ahora no tenemos y nos tenemos que apañar para que las herramientas estén escondidas. No sé, ¿qué dice? ¿Quieres hacer una pregunta, Isia? No, quería saber qué pasaba con el huerto viejo para los que colaboramos con el cultivo yendo a cenar en verano. Pues con respecto al huerto viejo, como le tenemos mucho cariño. O viejo huerto. O viejo huerto. Como le tenemos mucho cariño, pues lo vamos a mantener ahí para cenas, comuniones y bautizos y todo lo que sea menester. Oye, y una pregunta también ya para terminar, porque yo creo que ahora deberíamos hacer una pausita, ¿no? Sí, sí, porque poner, y poner algo de música. Poner algo de música, contarme, porque me enrollo como las personas. Dormido el personal. No, estás luego bien, estás con... bien. Sí, bueno, tampoco, para su edad no está mal. Oye, gracias. ¿Y si se aprobara el uso terapéutico de la marihuana, tomarías alguna posición alguna posición de tipo práctico, digo, desde los huertos comunitarios? Bueno, todo lo que es terapia lo tratamos mucho en el huerto, ¿no? No solo con marihuana, también tenemos plantas aromáticas, practicamos el slow huerting y otra serie de cosas solo aptas para grandes frikis de la horticultura urbana, pero vamos. Bueno, como decía un viejo rockero de Madrid, que dedicaba los discos a mi madre que me estará escuchando y a la Guardia Civil que me estará buscando. ¿Qué me estará buscando? Pues si nos está escuchando no mi madre, sino la Guardia Civil, que no se crean, que no es verdad lo de la marihuana, tranquilo muchachos. Era una broma. No pasa nada, Que tenemos 5 temazos. ¿Cuál os para? Esto es un rollo asambleario, horizontal. Ya empezamos. Horizontal a estas horas. Rapidito. Rapidito, que no tengo todo el día. ¿Cuál ponemos? El cachondeo que ha habido, la de la champú. La de champú, ¿verdad? Claro. Yo creo que vamos, sí. Vamos a animar. El grupo favorito de Oscar. Hombre, se la dedicamos. Bueno, yo creo que la cosa de malo merece, ¿no? Venga, dale caña, Rafa. Pues dale caña. We're in trouble. Something's come along and it's burst our bubble. Yeah, yeah. We're in trouble. Gotta get hung quick, march on the double. We'll be right back. seguimos con la tertulia, que vamos a toda velocidad. Vamos con la segunda parte de New Leches. Algunas de las cositas que vamos a hacer estos bueno, que hemos hecho. Vamos a empezar, luego vamos con la recogida de juguetes, que sé que Itziar está ahí deseando. Pero antes tienes que dejarme decir que esa canción que ha sonado, cuando salió, yo tenía 12 años, pero aquí hay algunos que ya se pillaban pedos por esas épocas. Sí, hombre, y la bailábamos en los garitos. Qué vergüenza. Bueno, habrá que verte. Esa canción etílica es muy difícil decir que se baila. O sea. Eso también es verdad. Una cosa es lo que te parece, no has visto el anuncio ese. Eso es lo que le parece que está viendo. No, no, no, no, claro, una cosa es bailar y otra darse contra las columnas del bar y molestar a los... Bueno, hablando de este tipo de situaciones embarazosas, el otro día nos reunimos con la concejala. Varios, bueno, un saludo desde aquí, por supuesto. Un saludo, Ana. Sabemos que nos estás oyendo. Que nos reunimos con la concejala y tratamos unos temas. Ella tiene razón, porque en el pleno nos dijo que éramos muy pesados, que siempre tratamos los mismos temas. Y dijimos que efectivamente, que tratábamos siempre los mismos temas. Y hasta que se solucionen, vamos a seguir la estrategia de la gota malaya. Que no es la gota que colma el vaso, es la gota que taladra el cráneo. O sea, que así somos de pesados. Entonces, lo que le planteamos fue, decía Oscar que iba a decir ahora lo de que... Sí, no, es que también, pero esto, no lo escuches, Ana, si parece que suena que estamos comiendo, efectivamente, estamos comiendo, es que a estas horas que se les ha ocurrido poner la tertulia, pues es la hora de la cena, entonces... Podemos tener un bajón de azúcar, ¿no? Es que le has dado la risa al Guille y le veía ahí con la boca llena de empanada y muerto de la risa. Digo, va a pintar el estudio de Gotelé. Di Pamplona, Guille. Pues tú estás enfrente. Mira, por eso estaba como tenso. Bueno, pues recuperamos, otra vez al hilo de lo de la tensión, recuperamos lo de la entrevista con la concejala. Que bueno, hablamos de este tema de la no sé por qué iba a decir la privatización, ¿no? La urbanización de Lápida Delfas, esto que acabamos de hablar antes, y luego también hablamos de algunos temas que teníamos pendientes, por ejemplo el cruce de la calle Luis Mijans y Valderribas, que ha tenido, bueno, pues nos han llegado algunos casos de accidentes, de choques entre algunos vehículos e incluso algún conato de atropello, porque está muy mal señalizado. Antes había una especie de espejo colgado de una esquina que te permitía mirar si venían coches, pero ahora ya no, porque lo del espejo debe ser muy cutre, pero tampoco han puesto nada que lo sustituya, que sea menos cutre. ¿Pero lo han llevado? Pues debe ser. El caso es que nos han llegado quejas de vecinos y bueno, nosotros lo hemos hecho público y aprovechamos aquí en la radio también para volver a hacerlo público, para que los que se tengan que hacer responsables, pues se hagan responsables. Y vamos a estar atentos desde aquí, desde la asociación vecinal. Y luego otro de los temas ha sido pues el de los cuarteles de David y Velarde, que ya llevamos pues la friolera de no sé cuántos años, desde el 88 me parece que fue, empezamos a reivindicarlo para el barrio. Y que bueno, se ha conseguido ir avanzando. No ha ido tan despacio como el centro de salud de aquí de las Californias. Pero el caso es que ahora ya está la Junta Municipal, hay un polideportivo, hay distintas instalaciones públicas. Y lo que queremos es que haya un centro cultural, era una de las reivindicaciones. Está construido el teatro. Y bueno, ¿qué había costado? ¿Cuánto había costado? 12 millones de euros. 12 millones de euros, casi nada. Nos ha salido bien el teatro. Y tenemos noticias frescas, porque el otro día nos fuimos a tomar un vino cerca de los cuarteles, casualmente, un vino sin alcohol, y estaba totalmente iluminado, y tiene luz todo 24 horas al día, y seguridad 24 horas al día, solamente para que de vez en cuando los técnicos lo visiten, a todo vacío, y gastando, y así en la línea. Que tengamos conocimiento, solamente lo que han conseguido es alquilarlo para un rodaje de una película, creo. Sí. Y poco más, ¿no? Sí, luego ya sin saber de arquitectura, a veces nos han negado poder hacer una exposición. Bueno, yo no sé que todos, claro, los demás sí, pero de mi ignorancia. Es la segunda vez que digo que no sé de arquitectura en esta tertulia. No sé, pero eres psicoanalista lacaniana. Pero sí, eso sí. Lacaniana de Lacón. Laconiana. Que por cierto, soy un poquito aquí. Muy bien llevado. Muy bien traído. El caso, que no nos dejan entrar a hacer una exposición ni hacer nada porque en teoría se cae a trozos y esto hasta que una empresa privada no lo ponga bien es muy peligroso estar, y así a simple vista está todo perfecto, los baños funcionando, o sea que habrá que volver a preguntar otra vez a Ana que por qué no podemos hacer una exposición. Sí, vamos a plantearle para este año hacer una exposición sobre la historia de la pelea de los vecinos y vecinas del barrio por los cuarteles. Y además vamos a... Era verdad lo de la concha. Me han quedado flipados para verte un paquete. Es mi honor. Bueno, pues vamos a plantear una exposición sobre la historia de la lucha de los vecinos y vecinas del barrio por los cuarteles. Y además un festival de teatro. Un festival de teatro alternativo para demostrar que estas cosas se pueden hacer sin que venga alguna empresa ni ningún amigo de Emilio Botín, ni de... Rato, ni de las Koplovich. Granados ni, ya no puede. Ni algún amigo de Granados de esos nuevos que están haciendo. Y planteen una actividad carísima, ¿no? Es que nos han dicho que tiene que ir una empresa privada a hacerse cargo porque los gastos, porque no hay presupuesto, porque no sé qué. No, nosotros tenemos la tesis contraria, que se puede hacer de otra manera. Y vamos a seguir siendo tan pesados como hasta ahora. Y luego... Pues el otro tema que habíamos planteado era el de la mesa de servicios sociales. Sí, todavía no nos hemos incorporado, pero tenemos pensado hacerlo para tener un ojo sobre en qué se emplea el presupuesto de servicios sociales del distrito, porque el año pasado, en el ejercicio anterior, nos hemos enterado de que se ha devuelto sin usar parte del dinero, como si aquí sobrara, y nos consta en la asociación, por nuestra despensa comunitaria y por hablar con los vecinos, que no sobra dinero de servicios sociales en el distrito, así que vamos a echar un ojo y ya os iremos contando, pero todavía no hemos ido la primera vez. Bueno. Creo que también hablasteis de la situación de las canchas de baloncesto, pero igual eso lo dejamos para otro programa porque tenemos un proyectito por ahí que estamos preparando. Muy rápidamente, negaron cualquier... prácticamente negaron la existencia de cancha de baloncesto. Lo habéis soñado. No solo en el barrio, sino que hablaban de ellas como si se tratara de un animal mitológico, prácticamente. Como, o de un espacio así de la literatura de ficción, como si les hubiéramos hablado de la estrella de la muerte o algo de eso. Bueno, pues permanezcan atentos a la noche que te hablé, porque dentro de poco tendremos novedades. El caso es que nos dijeron que estaban todas muy bien y les dijimos que sí, que ya leerían en el periódico el informe que habíamos preparado y que como ellos no se hacían cargo y decían que estaba muy bien, pues tal. Entonces inmediatamente encargaron a los técnicos que hicieran un informe sobre el estado de las canchas, que ya no le dan. A ver si las encuentran. Vale, pues... ¿Qué más cosas? Ah, bueno, lo de la recogida de juguetes, ¿no? Ah, sí. Pero eso que no lo cuente Icía, porque Icía es... Porque soy psicoanalista y esto... No, porque eres miembro de la despensa comunitaria. Voy a ver cómo lo cuento sin saber de arquitectura, pero... Vamos a partir de... Bueno, tenemos una despensa comunitaria que ya sabréis muchos y si no lo sabéis os enteráis ahora, que una serie de familias y miembros de la ASO recogemos alimentos y autogestionamos el reparto de los mismos. Y como está cerca la Navidad, pues además de alimentos vemos que necesitamos material escolar y juguetes. Entonces, si queréis colaborar con nosotros, vamos a estar los miércoles y los viernes de 6 a 8 en SECO, en Luis Pedro número 2 por la parte de atrás y abajo, y podéis traernos aquí y luego vamos a hacer un par de recogidas en la calle delante de jugueterías en fechas que ya anunciaremos, y todo esto lo vamos a repartir en una fiesta de Navidad para niños tanto de la despensa como niños del distrito que quieran venir y lo necesiten el sábado 27 de diciembre, que va a estar muy guay, va a tener muchas actividades, pero que también ya lo iremos contando. Y además este año prometemos que Arancha no va a intoxicar a ningún niño con purpurina. Pero bueno. Como el año pasado. No lo cuenta con la purpurina. ¿No? El año pasado lo hizo. Para comentárselo mañana en un ratillo que tenga. Era la purpurina, hizo un poco como de gas pimienta, pero para los niños. Sirvió para mantener el orden. Este año cuando vean Arancha lo verás a todos los niños ir para el otro lado. No sabéis de arte, ni de performance, ni de nada. Ni tú de arquitectura, no te jodes. De performance ya te digo yo que no. Pues no es un temita ya, ¿no? Yo creo. Te pongo ahora mismo dos si quieres seguidos. Elíjalo tú, Rafa, venga. No, porque yo voy a poner el de balón rojo. Pues dale. Bueno, dale, pero dale. Mientras elegís, que compréis lotería de la ASO que ya hay, la podéis comprar en la parroquia. Ya la he comprado, ya tengo mi... Ya habéis comprado. Sí, sí. Pero comenta la peculiaridad de la lotería de la asociación. Coméntalo tú. Que toca, ¿no? Pero es que toca. Está amañado. Y lo segundo, que acaba en 7, que eso le gusta mucho a la gente, y en concreto es el 28007. Igual igual que el código postal del distrito. Ah, es verdad. Brrr. Es verdad. Muy bueno, muy bueno. Somos más chulos que un 8. Bueno, vamos con el temita de Barón Rojo, entonces, el rockero indomable. Yo es que creo que... Un tema del... Si pregunto, del, me vais a decir del tercer disco. Indomable. Mueve la melena, Rafa, mueve la melena. No puedo, tengo otro tipo. Parte de actualidad. Sí, pero antes yo tenía una preguntita ahí en el tintero, que es que te he oído decir que los miércoles de 6 a 8 vais a empezar la recogida, pero ¿qué día empezáis exactamente? Empezamos el 26 de noviembre, estamos miércoles y viernes de 6 a 8. Ah, ok. Muy bien, y otra pregunta, se oyen rumores de que por el barrio hay un colectivo de chavales jovencitos de 8 o 12 años que están haciendo cosas para cambiar el barrio, y ¿vais a colaborar con ellos para la recogida de juguetes? Sí, nos van a ayudar, hay un grupo de chavales muy guays que quieren hacer muchas cosas de varios colegios públicos, que de hecho a ver si algún día vienen a contarnos aquí qué hacen. ¿Y cómo consiguen cosas? ¿Y cómo consiguen cosas? ¿Consiguen cosas? Sí, y nos van a ayudar a tanto a montar la fiesta como a recoger los juguetes. Pero es que no queríamos contar todos los secretos el primer día, bueno, que luego os acostumbráis. Esto es un adelanto para abrir boca, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues seguimos con la actualidad. Pamplona. Estamos viendo. Bueno, pues. Pillada. Bueno, ¿qué? Con la boca llena de jamón de york. Bueno. Tampoco es tan grave. Se ha pillado un fraganti como a los de nuestra actualidad. Cosas peores. Te pueden pelear con la boca llena de cosas peores. Exactamente. Peores para ti. Bueno. Mira, yo sí. Menos mal que estamos que no en una tertulia nocturna. Sí. No, para hablar infantil. Yo de arquitectura sí que no sé. Tamaño, no tenemos un horario malo. Este horario ya bueno, es una franja horaria adecuada. Bueno, lo que toca ahora es hablar serio, de Oscar. Las actividades previstas, actividades públicas que tenemos previstas en el Centro Social Seco para las dos próximas semanas. Y la primera es este viernes, que cae este viernes, 14, puede ser. 14. Cualquier cosa. 14, que la Asamblea Popular de Retiro, el 15M del barrio, tiene prevista una charla sobre el TTIP, el Tratado Transatlántico de Inversiones y de no sé qué más, pero que no es ni más ni menos que un tratado de libre comercio que nos puede poner las cosas bastante difíciles. Un tratado que puede servir para que las grandes multinacionales puedan campar a sus anchas en Europa sin respetar la legislación europea y muchas cosas más peligrosas, y para eso vienen gente de Ecologistas en Acción y de la campaña contra el TTIP a contarnos en qué consiste este acuerdo. Y será el viernes 14 a partir de las 7 de la tarde aquí en el Centro Social Seco. Muy bien. Y para la semana siguiente, para el viernes 21. Viernes 21. La gente precisamente de Agora Sol Radio, la gente de Barrio Canino, nuestros compañeros de emisora, Gentuza, el Harry y el Juan Carlos, tienen prevista la proyección del documental Tres instantes, un grito, de Cecilia Barriga, un documental en el que se habla de tres momentos de empoderamiento ciudadano que ha habido en España, en Chile y no recuerdo el otro sitio ahora dónde es, pero vamos, es la movida de las movilizaciones de estudiantes en Chile, el 15M y la tercera ahora no recuerdo, y es un documental sobre estas cuestiones. Y después de la proyección será a las 7 de la tarde, y con posterioridad lo que van a hacer es que en lugar de tener un debate normal, lo que van a hacer es la sesión de Barrio Canino de su programa en directo y con público. Y eso es el día 21 a partir de las 7 aquí en el Centro Social Seco. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Le damos un temita? ¿Le damos a nuestros temas de actualidad? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Que sí? ¿Le damos un temita o que sí? Y para poner, yo creo que en situación a la gente, vamos a poner el tema que he elegido yo para esta noche. Y que adivinen. Y que adivinen. Sí, yo creo que no es necesario presentarlo. Sí, sí, va a ser necesario. Dale caña. Sí. Vas contándole a la gente que te mueres tú por mí. No te mueras de repente, que me pones a morir. Vas largando a los vecinos, que si vine o que si fui. Hay que ver los turbellinos, que tu favor más con la muy. Carlos Chi, la vía que me pidí era Carlos Chi. La vía que yo te di era Carlos Chi. Me robas mi Carlos Chi, mi Carlos Chi. Carlos Chi, por ti pierdo yo el sentido. Carlos Chi, te quiero cariño mío. Carlos Chi, ay Carlos, mi Carlos Chi. Ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi. Pan tostadito, mi gaito con café. Pan tostadito, mi gaito con café. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi. Pan tostadito, mi gaito con café. Pan tostadito, mi gaito con café. Cariño me encandila, y ya dicen por ahí que queriendo estoy bien lila, pues te quiero solo a ti. No me importa que lo cuente, porque dices la verdad. Si algún día te arrepientes, ya remedio no tendrás. Carlos Chi, la vía que me pidiera. Carlos Chi, la vía que yo te diera. Carlos Chi, me robas mi Carlos Chi, mi Carlos Chi. Carlos Chi, por ti pierdo yo el sentido. Carlos Chi, te quiero, cariño mío. Carlos Chi, ay Carlos, mi Carlos Chi. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi. Pan tostadito, mi gaito con café. Pan tostadito, mi gaito con café. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi. Pan tostadito, mi gaito con café. Pan tostadito, mi gaito con café. Carlos Chi, la vía que me pidiera. Carlos Chi, la vía que yo me diera. Carlos Chi, me roba el Carlos Chi, mi Carlos Chi. Carlos Chi, por ti pierdo yo el sentido. Carlos Chi, te quiero, cariño mío. Carlos Chi, ay Carlos, mi Carlos Chi. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi. Pan tostadito, mi gaito con café. Pan tostadito, mi gaito con café. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi. Pan tostadito, mi gaito con café. Pan tostadito, mi gaito con café. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi. Pan tostadito, mi gaito con café. Pan tostadito, mi gaito con café. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi Carlos Chi. Pan tostadito, mi gaito con café. Pan tostadito, mi gaito con café. Los pelos como escarpias tiene nuestro técnico Rafa, los del brazo, claro. Y lo acaba de reconocer. Públicamente, además. Pilar, a estos incrédulos que no se lo creen, cuéntales que eso, esto que acabamos de oír. Eso que acabamos de oír, pues era con la primera canción, yo creo, La Pantoja. Sí, esta que canción. Salía en la tele, la ponían en. La ponían, cortaban y en vez de publicidad ponían un trocito y salía cantando esto, salía. Salía La Pantoja, yo me acuerdo de Chinorri de verla en el programa Cantares de Lauren Postigo cantando esta canción y era un arrebato, ¿eh? Qué hombre Lauren Postigo. Tenía que salir ese. Tenía yo sé que salir tú me hablas, Lauren. Lauren ese crisol de cultura de la piel de toro. Del corral muerto? De la morería. Coño, Lauren es de los muertos que nunca mueren. El mítico Lauren, ¿no? Que es muy conocido para... Lauren Postigo lo tienes que conocer. No eres tan joven. Deja de darnos el pego. No puede ser. Nos estás hundiendo, Guille, tío. A ver, ¿conoces Leonardo da Vinci? Lo conoces, ¿no? No tiene que ver la edad. Pues Lauren Postigo lo mismo. Tiene que ser lo mismo, sí. En otra época, claro, pero vamos. De todas maneras, entre tanto hister que tengo aquí, yo voy a reivindicar la rumba. La copla. La copla pues y la rumba. Que la Pantoja ya entonces ya era polémica, porque yo tengo una amiga que cuando salía cantando eso, el marido se quedaba flipado y decía, mi amiga, pan tostadito, mi gaito con café. Es verdad. Literal. Pues sí. De ahora. Vamos a reivindicar la rumba como la auténtica música nacional popular que diría Pablo Iglesias. ¿Y por qué hemos traído a la Pantoja? A ver, comentar. A ver, que no hemos traído a la Pantoja. A ver si se va a caer la audiencia que la vamos a entrevistar ahora, que la tenemos aquí. No la hemos traído, la hemos puesto una cancioncilla para introducir uno de los temas de la segunda parte del programa, que pues algún tema de actualidad que vamos a coger cada vez que nos pongamos aquí delante de los micrófonos. Pues para decir lo que nos parece y para hacer un poquito de tertulia al respecto. Y descarnio. Y cómo no, también para desahogarnos. ¿Qué pasa? Y el tema hoy que habíamos elegido, haciendo un alarde de originalidad, nosotros el de la corrupción. Que no sé por qué Oscar, muy, muy original, ha traído lo de la Pantoja. Hombre, pues evidentemente porque Maribel dentro de poco se va a ver con sus huesos en la cárcel por la operación Malaya. Y además, según he oído hoy, va a sentar... Que no es la de la nariz. Exactamente, exactamente. Bueno, la al de... final, espérate. Que no tenga con la nariz yo creo que también hacían cosas, sí, lo de la Malaya. Que al final, espérate, que no tenga algo que ver con la nariz. Pero bueno, yo creo que es un tema de actualidad y que Maribel yo creo que ha sido una pionera también en esto de salir a la luz los casos de corrupción que ahora están tan de moda. Pobre Maribel. Sí, lo que empezó siendo aquello que apuntaba como una anécdota de la España de Pandereta, ¿no? Ahí con eso, pues con Marbella, con no sé qué y tal, que era muy grave, por supuesto, pero que parecía que era un rincón pues casi folclórico, con la tonadillera, el otro, el de la moto, tal. Resulta que se ha elevado a la categoría de régimen político y ahora hasta Granados, que no tampoco es una tonadillera, que fue secretario general del Partido Popular de Madrid. No es una tonadillera, pero muchos estamos locos porque cante. Porque cante todo lo que sabe. Cántate. Y secretario general del PP de Madrid, nada más y nada menos, segundo del gobierno de Esperanza Aguirre, que recordamos que es ese gobierno que llegó a ser gobierno precisamente por el Tamayazo, una especie de golpe parlamentario orquestado probablemente por las empresas inmobiliarias y pues eso, por el poder financiero que estaba detrás de la especulación del suelo y que ahora está saliendo a la luz, ¿no? Y bueno... ¿Pero el futuro tonadillero este está ya en la cárcel o cómo? Yo es que lo que me pasa es que llego tarde a los asuntos de corrupción, ¿no? Y como van todos muy rápido, de repente te sacan una nueva operación Caramandro que dices... ¿Y la operación Caramandro de qué va? No lo sé. Entonces, ¿qué operación es? ¿Y el hombrecillo este, el tonadillero este, dónde anda? Esta chica, creo. Este anda, creo, que en una cárcel que inauguró él mismo, ¿no? Sí, sí, sí. No, ese es Mata, ¿no? No, ese es sí. Una broma de... Del destino. De la historia, justicia poética, dirían algunos, ¿no? Pues como lo de la Pantoja, una reina de la copla y que sea un gobierno de derecha cuando pues sea un gobierno de derecha cuando va a la cárcel. Hay que traer un día, eso sí que habría que traerle al poli que le pone los nombres a las operaciones. Porque pone unos nombres que lo flipas. Este era la operación, ¿cómo es? Púnica. ¿Y sabéis por qué es? Sí. Porque el nombre científico del árbol del granado es no sé qué, Punicus o algo así. Ya no, la palabra. Se le ocurran. No es se le ocurra que te cagas. Y además, que le tenían enfilado al granado, pero desde el principio. Yo pensaba que cogían un diccionario y lo tiraban al suelo y entonces decían, venga, pues por lo que sea. La Gürtel, por ejemplo, es porque Gürtel es correa en alemán. Sí, sí. Pero bueno, qué maravilla, me estoy quedando loca. Pero bien, no sabía nada de eso. Yo tampoco, ¿eh? Me habéis dejado flipado. Y a mí me habéis dejado mal. Y a mí me habéis dejado mal. Claro, por lo de Púnica, el árbol, que yo soy de ambientales y deberíais saberlo. Debería saberlo. Yo creo, de todas maneras, que el mismo que tiene que poner los nombres a las operaciones es el que lleva el Twitter de la policía, que es un cachondo. Carlos, o sea, a mí me mandó un DM. Sí. Esto da para un... Se llama Carlos, lo tutea ya. Esto da, háblanos de Carlos y retomamos... un minuto para hablar de Carlos y retomamos el tema de la corrupción, ¿eh? Los tuiteros de pro sabemos quién es porque le acosábamos a que nos dijera quién era y ya lo ha dicho públicamente que el que lleva el Twitter es uno que se llama Carlos y ahora tiene un equipo y todo. No será Abu Nidal. Y antes si le acosabas te mandaba un privado, entonces tú pensabas, oh, me ha mandado un mensaje la policía, pero... Y eso. Yo le pregunté que por qué te piden el teléfono ahora obligatoriamente al hacerte el DNI, cosa que me raya muchísimo, te piden que le des el móvil. Que lo sepáis, eso lo hablamos en otro programa. A mí no me lo han pedido. A mí tampoco, seguro. A mí tampoco. Pero bueno. Yo no sé a qué comisarías más, chido. Bueno. Era obvio, Itziar, que se lo pidieras. Bueno, quiero decir, no creo como que haya esto nada, no ha pasado, de todas maneras. Bueno, pues a Itziar le piden el teléfono cuando va a hacerse el DNI. Pero a lo mejor es que no lo ha dicho recientemente, pero te piden que actualices los datos. Hemos perdido la vida. Sí, sí. Bueno, y entonces volvemos. ¿Retomamos el tema corrupción o qué? Sí, a mí lo que me tiene... Hombre, al principio te tiene indignado y tal, pero yo me acuerdo cuando empezaba esto de... con la Malaya, que a mí era el tema que realmente más me interesaba de Sálvame. Yo veía el Sálvame nada más que para verlo de Malaya, porque me parecía divertidísimo. O sea, era una putada, ¿no? Porque son unos chorizos y tal y cual. pero me parecía divertidísimo, con unos personajes que si los hace un guionista de humor, no, vamos, un cachuli, un el señor ese que tenía un miró en el retrete. Claro, lo que da la impresión, que eso era una banalización, como una bomba de humo, para hacer lo que les daba la gana, porque cuidado, o sea, la cantidad de millones que se ha llevado esta banda, porque son una banda, además está demostrado que son una banda de la que estaban, pues grandes empresarios del mercado inmobiliario, estaban políticos, estaban altos funcionarios, etcétera. Pues esta banda se ha llevado pasta que era de todos y se la han llevado para ellos, es decir, y no hay escuelas infantiles en algunos sitios, en otros sitios no hay becas para el comedor, en otros sitios no hay medios para el colegio, en otros para el centro de salud, en otros tal, porque estos señores y estas señoras han hecho un sistema basado en esa rapiña. O sea, no solo la rapiña que hacían pública de llevarse las cosas, privatizarlas, no sé qué, sino esto. Y eso que comentas, Oscar, a mí me da la impresión que era un poco también como, vamos a hacer una parte de espectáculo, que fuera una bomba de humo, una parte de banalización, y por debajo nos lo estamos llevando, bueno, y a saber qué hay todavía, ¿no? Sí, no, pero que eso es evidente. Pero es verdad que además de ser casta, son caspa. Y son los típicos nuevos ricos que hacen unas cosas absolutamente ridículas y claro, que luego cuando salen a la luz, si no fuera por el desastre que están creando en la sociedad, sería hasta divertidísimo. Yo, por ejemplo, con lo último este del Monago, estoy que me mato de la risa. Bueno, porque lo de los orgasmos, que no los quiere devolver. El tío amoroso. Un tío que se ha gastado un montón de dinero en viajes. Dinero nuestro, por cierto. Dinero nuestro. Sí, sí. Para ir a ver a una chorba que tenía en Tenerife. Y cuando salta el escándalo, resulta que había otro compañero suyo del partido de Teruel que iba a ver a la misma piba a Tenerife. No, no digáis que no es gracioso. No, pero uno detrás de otro. Es que los de Teruel son muy guapos, la verdad. Hombre, porque probablemente esa mujer que era... Bueno, esa mujer que... Voy a hacer el apunte feminista. En realidad es la que menos importa, lo que le importa son esos dos que van, no tienen que ir gastándose el dinero, que no se tienen que gastar. Sí, sí, sí. No, porque lo digo que es una pena, porque muchos periódicos que no les interesa hablar de que son periódicos del PP los que están haciendo esto, se están centrando en decir, esta revista, la mujer, una especie de Matahari malvada que engaña a políticos para que la vayan a ver. Ella desde luego no sabe hasta el dinero. Pues por eso, entonces la pobre mujer es la que sale su foto en los periódicos para que no hable de los del PP, que es de los que hay que hablar, o de lo del donde sea, del partido correcto. Que sea. En eso estamos completamente de acuerdo, pero resulta que es que la realidad al final va superando la ficción, y lo que creíamos que habíamos superado en la escopeta nacional ahí en los años 70 es que lo volvemos a tener en el siglo XXI. Son las mismas maneras de actuar, cutres y casposas y ridículas, que lo único pegado es que nos están llevando a la pobreza y a la miseria. Pero es que además de ser unos golfos, y ni siquiera tenemos a Berlanga para que no, para que haga una peli. Exactamente, pero vamos, es que hay cosas, o sea, cuando te enteras aquí en lo de la Operación Púnica, que trufaban sus acuerdos en fiestas y en cacerías en las que trufaban a los nuevos, nunca mejor dicho, a los nuevos les echaban por encima las vísceras de los bichos que cazaban y luego terminaban rematando como la fiesta con cocas y con putas, pues es que dices, madre mía, si es que el peor que la escopeta nacional. Joder, a mí me dan miedo, Quiero decir, o sea, ya cuando te... ya me los imagino en esas y digo, es que estos, como se les tuerzan las cosas, la verdad es que son capaces, porque son auténticos delincuentes, ¿no? No, o sea, pero peña violenta, chulo. Bueno, son terroristas. Cazar. Son terroristas, es que yo creo que la palabra es la adecuada, son terroristas. Y, o sea, que ya y además les acusan de organización criminal, o sea, ya directamente es que tienen ahí como su madeja construida, ¿no? De sistema de... A mí lo que me alucina es el tratamiento, porque yo, claro, pienso en los chavales adolescentes de Vallecas y de Pan Bendito y eso, si los pillan con 2 gramos de hachís o... Tan jodido de por vida ya. Que son lo peor, ya dicen que pegan a su padre y que son capaces... Y el tratamiento que le están dando al niño ese, al Nicolás. Claro, sí, es que es como de broma, sí, las claro. Las tonterías que hace, jiji, y es que cuando ha dicho Nacho que le da miedo, a mí es que me da miedo, es siniestro, o sea, cuando sale en la tele y le apuntan con el rodeón delito ese que está... La cara que pone y el mirar de reojo, digo, este tío, vamos, es peligrosísimo. Este tío no es... Perdón. No, es que había leído, no sé dónde, que había quien le relacionaba con incluso con los servicios secretos españoles, con tramas policiales, o sea, vamos, que no tengo ninguna prueba al respecto. Pero que, a ver, a mí que digan, no, es que es un tío de 23 años... ¡Qué pillín, qué pillín es! Sí, ay, que es muy pillín y muy... ¡Qué picaruelo, qué picaruelo! Y que se cuela a las fiestas y sale la foto con el rey y con el presidente del gobierno, no sé qué. Bueno, vamos a intentar acercarnos al rey y al presidente del gobierno en una fiesta. En tu fiesta me colé y allí sola me planté. A ver en cuántas hostias nos dan. Vamos, hasta en el cielo la boca. No llega ni a 15 metros. Vamos, o sea, y este hombre, otro golfo de esto, pues que se presenta allí, llega hasta la cocina... No sé. Y a mí, hablando en serio, otra cosa que me preocupa es que hablamos mucho de los corruptos, pero siempre que hay corruptos, hay corruptores. Y los corruptores son los que ponen el dinero. Y los que ponen el dinero son las empresas. Y son las empresas de este país que se han llevado los grandes contratos. Y son esa gente que luego pues está en el palco del Bernabéu y que va... Bueno, son pues eso, las grandes... familias súper respetables de este país, y de eso no se habla tanto. O sea, al final los que terminan en la cárcel son el Granados y el Bárcenas, esto, que es verdad que son los chorizos, pero no son los que se llevaban la parte del león del negocio. La parte del león se la estaba llevando, por ejemplo, en esto de Púnica, Suez, que es una multinacional francesa, de la que tiene el 30%, por cierto, el Estado francés, y que se dedicaba aquí a mangonear directamente para llevarse contratos por la cara. Pues es el rollo de las economías de monocultivo, de las colonias. Estos eran los capataces de la finca. Efectivamente. Los capataces de la finca ya lo están pagando. Ya lo están pegando entre los capataces y no sé qué, y se están descubriendo algunas cosas, pero vamos. Y es eso, ¿se ha acabado el monocultivo del ladrillo? ¿Se ha jodido la cosecha? Pues ahora tenemos los derechos de la gente. Tenemos la educación, tenemos la sanidad, tenemos el agua, no sé qué. Y les están ofreciendo otros monocultivos. Pero vamos, ¿qué es eso? Que son los capataces de los dueños de la potencia colonial, que son todas estas empresas. Pero a todas estas empresas que dice, que comenta Óscar y Nacho, no acaba ninguno de estos responsables, porque al final son tan responsables... El que le pone el dinero como el que hace, ejecuta el acto de favorecerle, ¿no? Para mí más, ¿eh? Por eso, pero que esta gente que comentas tú, ¿qué responsabilidades tiene jurídica? No sé si están imputados alguno de estas personas y acaban en la... Sí, pero es que ahora están imputados no tienen ningún... Bueno, sí. Me refiero que cuál es el final, que les pasa a los responsables de estas... Pues creo que absolutamente nada. Creo claro. Que no entran ni en el proceso judicial. Básicamente. Es que el poder legislativo en este país es un poco subgénero. Pero tú imagínate, yo creo que estas cosas como que tienen un límite. Entonces cuando van a pasar cierto límite, que el peligro de que se vaya todo a la mierda claro. Es inminente, dicen, bueno, hasta aquí, y pactan. Lo que ha salido, cuando salen determinadas tramas y se ponen al descubierto determinadas operaciones y determinados procesos de corrupción, lo que se ve es que entre las élites ha habido una pelea. Claro. ¿No? Que las élites se descomponen, entonces tiran de la manta a uno para joder al otro y tal, pero lo que hay es una descomposición de las élites. Pero cuidado, que cuando el chiringuito de todos se pone en peligro, ya pondrán orden a algunos y dirán, a partir de aquí ya no sé qué es lo que ha pasado, a no ser que haya algún tipo de cambio, que pues, bueno, que haya algún tipo de situación política o de que la gente ya tal, y digan, bueno, pues a lo mejor... Ya es inevitable que se siga tirando de la manta y la cosa tiene que cambiar. Pero bueno, eso ya se verá, ¿no? El matas 3 meses en la cárcel y ya va solamente a dormir. O sea, es que está clarísimo, ¿no? Y como eso todo, es que es al final... ¿Por qué? Porque ese sí que puede tirar de la manta y bien. Y ahí sí que va a salir mierda para aburrir. Mario Conde, fíjate, que fue salió perdedor en una lucha de poder entre las élites, como decía Nacho, y fue a la cárcel... Y al poco tiempo salió y otra vez le tienes ahí haciendo política. Pero Mario Conde estuvo unos cuantos años, ¿eh? Una temporadita, pero no estuvo el tiempo que está otra gente con delitos mucho no, más graves. Pero me refiero a que justamente él estuvo más años de lo que hubiera estado otra persona de estatus porque el poder estaba en su contra. Porque desafió. Que si no, ni siquiera hubiera entrado. Claro, sí. claro. Pero a mí me parece muy significativo lo que ha dicho Pilar antes. Un robo con fuerza son 6 años de cárcel, ¿no? Y bueno, y eso son la cárcel, o sea, en este país, que muchas veces todo esto se utiliza para justificar el sistema penitenciario, no sé qué. En este país, por los delitos por los que está la gente en la cárcel, los más, bastante más de 50.000 presos que hay, por delitos contra la salud pública relacionados, o sea, por delitos relacionados con la droga. Y no son grandes traficantes, son chavales, la mayor parte, con algún delito contra la propiedad relacionado con el tema de la droga. Uno cacho de mula, bueno, métete en un centro comercial y sácate un carro lleno de comida que pase de 350 pavos. Estás muerto, macho. Efectivamente. En fin. De todas maneras, hay también otro aspecto que no hemos tocado y que a lo mejor es más rebaladizo, pero que es cuál ha sido la actitud de la sociedad española, de la ciudadanía española, porque ahora evidentemente estamos viendo los casos con luz y taquígrafos, pero en la sociedad española yo creo que sí que había un poco el convencimiento de que estas cosas sucedían. Pero mientras no ha habido crisis económica y seguía habiendo trabajo y todos teníamos, quien más quien menos, una situación económica apañada, la gente lo ha permitido y ha seguido votando a tíos corruptos, ¿no? Porque en Valencia, por ejemplo, hemos visto, o aquí en Madrid, ¿no? Que la gente había gente imputada por casos de corrupción y llegaba a las elecciones y le volvían a votar. Y creo que ahora el cambio fundamental es que ha habido una crisis económica, ha dejado de fluir el dinero a las familias y ahora te indigna el cuando tú te ves sin... Pues yo no hablaría en pasado, porque todavía está por ver que la sociedad española castigue tanto esos hechos, porque bueno, sí hay más indignación, pero yo creo que en porcentaje sigue siendo poco. Y me atrevo a decir, es una cosa mía, que es porque no visualizas, nadie es capaz de visualizar ni de creerse cómo es otro tipo de gobierno o de poder. O sea, no hay ni siquiera la idea de cómo un gobierno o un poder no roba o no tiene corruptelas o no tiene tal, ni te lo imaginas. Con lo cual, sí te parece mal, pero es que tampoco puedes salir de ahí, entonces parece como que es que todo lo que gobierna, todo lo que vaya a gobernar es más o menos así. Y el miedo, la gente sigue teniendo tanto miedo como cuando se vivía en esa época, la gente sigue teniendo miedo. Cuando tiene que decir, coño, esto hay que darle una hostia ya y reventarlo y cambiarlo. ¿Y no, la gente todavía, es que esto van a venir esto, si no van a, pero ¿qué me estás contando? Está muy, muy, muy inoculado el malo conocido, lo malo conocido, mejor que lo bueno por conocer. Correcto. Y eso está metido hasta, vamos, hasta las entrañas. Es toda la campaña anti-Podemos y anti-Ganemos y anti-todo lo nuevo. Es eso, es lo malo pasado, es lo malo conocido. Que vienen los rojos, el discurso ese que utilizaban antes, que decía, no, que viene a la derecha, no. Va a venir Stalin y te va a poner un saco de arpillera y ahí está. Pues a mí me queda fantástico un saco de arpillera. Entre otras cosas. ¿Pero que ponemos un temita o qué? No, sí, hay que sí, cerrar sí. Ya, guapo, porque lleváis una hora y pico dando chapa no aquí y ya está bien. Y el cajón desastre se nos ha... Yo creo que lo mejor después de esta maravillosa conversación que hemos tenido... Que es que el Guille ponga el cierre de auténtico lujo. Yo creo que sí. Debería de pinchar, pero como la mesa la llevo DJ yo, Tarakumai. Pincho yo. Y el que hable. Bueno, como DJ Tarakumai me han pedido que cierre el primer programa, el programa piloto de la noche de, mucho, de que sí, te hablé. Primero de mucho. Y bueno, pues he traído un tema que, hilando así perfectamente, cerrando el círculo del programa, de una mujer que tiene una voz maravillosa, como todos nosotros que hemos intervenido hoy en este primer programa de radio, que se llama Sara Lugo. Y como también comentabais que toda la música que se había puesto pues era un poco antigua, pues... pues he traído un tema recién salidito del horno, que ha sacado en su nuevo tema, en su segundo disco, que se llama Really Like You, con una colaboración de un jamaicano, Proyote, y bueno, que yo creo que os va a gustar, así tiene muy mucho ritmillo, muy vacilón. No sé, ahí es lo de. Es un buen cierre para esta nueva propuesta, para este nuevo proyecto radiofónico, o llámese como quieras. Sin duda. ¿Correcto? Dale, bueno, ahí Rafa. Pues nos vamos. Hey, Sara Lugo in the place. Brought a jade upon the case. Oh yeah. Hey, I see you looking my way every day, you know. Ready to rock? I leave my house and the day is dawning. I give thanks, it's a beautiful morning. Air is fresh and the streets are yawning. As the clock ticks, heat is crawling in. And there you are again. Standing at the corner in your world again. You know. Excuse me, sir, please. Uh-huh. I see you in my dreams. I wanna get to know you. Cause I really, really like you. Is that so? There's something about you. Is that true? Don't you think so too? Don't you, don't you? Yeah. Cause I really, really like you. There's something about you. Uh-huh. Don't you think so too? Don't you, don't you? Yeah, yeah, yeah. I'm girl, I could never leave. out when she come around. You see me in your dream, but I see you in my ride. Hand up on the steering, see there to the side. Easy to decide, the green there right beside me. This is the scenery in my mind, do you like it? Cause there she goes again, standing on the corner, hope you noticing. Skank into the beat, stare up on repeat. Protege, I speak and I wanna get to know you. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? Oh Lord have mercy, this man drives me crazy. My imagination is running wild. Hot like a fire, you're my desire. I can't help it, I want you in my life. Tell you, you in my life, I want you in my life. You in my life, I want you in my life. You in my life, I want you in my life. Oh baby, come into my life. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? She goes again, standing on the corner, hope you noticing. Skank into the beat, stare up on repeat. Protege, I speak and I wanna get to know you. Cause I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? I really, really like you. There's something about you. Don't you think so too? Don't you, don't you, don't you? La noche de que te hablé, que bueno, pues la primera noche de que te hablé ha llegado a su fin. Y aunque es el programa piloto, estábamos comentando que nos ha quedado muy bien, que estamos muy contentos, que lo vamos a subir para que lo podáis oír. Y torturaros con nuestra gota malaya. Y bueno, pues dentro de 15 días volvemos y ya en directo, ¿no, Rafa, o qué? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que la ocasión lo merece y aparte el programa se ha desbarrado bastante menos de lo que yo pensaba. De todas maneras, esto es el principio, ya veremos luego lo que sucede. Bueno, ya lo iremos. En directo seguro, el próximo día en directo. El próximo día en streaming directo. A través de Agora Sol Radio. A lo loco que se vive mejor, ya lo decía la canción. Pues sí. Pues nada, nos vemos dentro de 15 días. Agur. Buenas noches.